12 y 14 minutos, seguimos en la sintonía de la mañana. Vamos a abrir ya la página de actualidad local. Enseguida vamos a hablarles sobre diferentes temas de actualidad, pero sin duda hay que quedarse también con las citas de cara a este fin de semana. Y más que citas culturales, hay que hablar de convocatorias. Tenemos varias, de hecho, durante la jornada de hoy. Se reúnen, por ejemplo, la Asociación de Parcelarios de Tabirna en la jornada de este viernes. Se reúnen también los integrantes del colectivo de ayuda a los pueblos indígenas y también se van a reunir los vecinos organizadores de una nueva edición del Belén Viviente. Ese es el motivo del que vamos a hablarle nosotros a continuación durante los próximos minutos con el presidente de la Asociación de Vecinos Plaza de la Verdura y Casco Antiguo, con Antonio Mateo. Antonio, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Rocío. Bueno, pues se reúne en asamblea. Yo digo los integrantes de la Asociación de Vecinos Plaza de la Verdura, pero en realidad también todos los organizadores de lo que va a ser una nueva edición del Belén Viviente, ¿no? Porque esto trasciende de la asociación y, bueno, pues hay muchas personas que, aunque no estén en la asociación, colaboran y participan con el Belén Viviente, ¿verdad? Exactamente. Es una convocatoria que se hace a todo el mundo en general, a todos los ubriqueños, porque lo que pretendemos es ir calentando motores y viendo la gente con la que contamos y, en fin, para empezar la nueva edición del Belén de este año. Uh-huh. Entonces, pues, aparte de los propios socios y vecinos, pues está invitado a todo aquel que tenga algún interés, algo que aportar, algo que decirnos, o que se quiera ofrecer para ayudar a sacar adelante la nueva edición. Uh-huh. Bueno, más que nada, antes de comenzar, la nueva edición, ¿qué sería? ¿La cuál? Pues la decimosegunda. ¿No? Sí, la decimosegunda. La 12. La 12, exacto. La 12, para entendernos. La 12 edición del Belén Viviente. Bueno, pues, ¿a qué hora asamblea en la sede de la Asociación de Vecinos? Pues sería a partir de las 10 y algo, porque como tú has estado comentando antes, que había otra convocatoria de los amigos de... De CAPI. De CAPI, exacto. Y coincide el lugar, entonces... Una vez que termine la asamblea de CAPI, pues empezará la de la verdura. Uh-huh. Entonces será a partir de las 10 y algo. Ah, estaremos pues allí hasta hartas horas. Si alguien le coge un poquito tarde, pues que se acerque, que no hay un horario fijo de comienzo ni nada, sino empezaremos cuando termine CAPI y estaremos allí recibiendo a la gente y, bueno, y recibiendo, como he dicho antes, recibiendo ideas y sobre todo recibiendo ayuda, uh-huh, que es lo que hace falta. De momento, la verdad es que todavía quedan muchas cosas, bueno, casi todo, ¿no?, por tratar en torno al Belén Viviente. Se está trabajando en ello, se comienza ahora, ¿no?, a trabajar en ello. Lo que sí se sabe es la fecha, así que por ahí se puede comenzar. Sí, la fecha es una cosa que casi de año en año la tenemos porque lo miramos. En el momento, uh-huh, en que acaba el Belén, cogemos el calendario y marcamos fecha. En este año, en esta edición, pues sería, si no hay problema, sería el día 15. El día 15, sábado, sería el Belén Viviente. Que por causas del tiempo, por otras causas que esperemos que no intervengan, pues sería a la semana siguiente, que sería el 22. Uh-huh. 15-22, exacto. Pero vamos... Últimamente, bueno, sí, y siempre hemos tenido la suerte de hacerlo en la primera convocatoria. Vamos, los carteles y todo se hará con la fecha del 15. Uh-huh. Y lo otro es la fecha que guardamos en la recámara por si las moscas. Por si la meteorología lo impide, ¿no? Sobre todo por eso, por el tiempo, más que nada es lo que pensamos. Bueno, pues justo a la mitad del mes de diciembre, todavía en realidad los actos propios de la Navidad no han comenzado, no, por así decirlo, pero tampoco es tarde, porque bueno, el 22 de diciembre pues sería también quizá un poco precipitado, ¿no?, porque ya falta un poco para Nochebuena, así que... Sí, claro. Sí, no, y además nos movemos en esa fecha siempre. Yo creo que la más reciente o la más extraña a la Navidad creo que ha sido el día 11, coincidió un año. Y la más cercana puede que haya sido el 18 o el 19, o sea que nos movemos en ese margen de tiempo. Luego ya, si hubiera que aplazarlo para el día 22, lo haríamos como es lógico, pero habría que hacer un esfuerzo doble porque ya está todo el mundo ya en sus cosas particulares y entonces es más complicado. Uh-huh. Por eso en la fecha del 15 consideramos que es una fecha buena, que está bien, y bueno, y es que no tenemos más remedio, siempre tenemos que jugar con... Claro. Con el calendario y con el tiempo meteorológico, o sea que no tenemos más opciones, no es capricho, no es capricho, sino que es lo que nos toca cada año. Claro. Bueno, pues 9 de noviembre es el día de hoy, 15 de diciembre Belén Viviente. No falta nada. Mes y poco más. No falta nada. ¿Qué tenéis hecho de momento? Pues la verdad que muchas ideas, muchos contactos con los que han estado otros años, a ver qué disposición tienen para este año, ¿no? Con la gente que han integrado, que han hecho los personajes de otros años. Y bueno, sí, hay cosas previas que se hacen que no se ven, que por ejemplo ya hemos contactado con el colectivo de fotografía, el colectivo Afrovelus, y este viernes precisamente también hoy nos mandarán su material fotográfico del año pasado para que nosotros ya lo imprimamos y preparemos la exposición de los posibles carteles del Belén. Entonces tendremos una semana o algo así para que la gente lo vote y nada, y dándonos pataditas en el trasero porque vamos con la fecha escogida, pero bueno, vamos, estamos. Lo de la exposición de fotos, la verdad es que sí que va un poco con la fecha escogida, ¿no? Porque claro, hay que montar la exposición, tienen que votar y tienen que elegir el cartel y luego se tiene que imprimir. Exacto, por eso cuando son cosas que no dependen directamente de nosotros es cuando tenemos más problemas. No podemos tampoco forzar a la maquinaria en el tema de imprenta, por ejemplo, no podemos decirle a la imprenta aquí tienen la foto, mañana quiero el cartel. Que no, porque no es lógico ni es normal. Entonces ahí siempre tenemos que andar con unos ciertos días de margen. La verdad que las imprentas siempre se esfuerzan por sacarlo lo más pronto posible. Queremos que salga en el puente de la Inmaculada, que normalmente lo hacemos en esa fecha o una semana antes. Nos va a venir un achuchadillo, pero bueno, es lo que hay. También tenemos, como tú has dicho, tenemos que preparar la exposición. Eso lo haremos, si hoy mismo nos traen la foto, este fin de semana nos ponemos un poquito las pilas y a lo mejor para el lunes o el martes, forzando mucho la máquina, podemos tener la foto ya impresa. Y en el momento que la tengamos, abrimos la sede para que haya visitas de gente y para que nos voten. Y voten al cartel que elija cada uno. Y daremos un margen muy cortito de tiempo para esa exposición, por el hecho de lo que he dicho, claro. El hecho de la fecha. El cartel en la calle, que podría estar a lo mejor en un par de semanas, ¿no?, por lo que me has contado. Sí, claro, es que tiene que estar, porque se mandan muchos fuera, se reparten por todo el pueblo, mientras más publicidad y con antelación se dé, pues siempre será mejor para que la gente que quiera visitarnos pues tenga, ya haga sus planes y tengan su agenda preparadita y escojan ese día, o sea, y decidan que ese día vayan a venir. Entonces, mientras más pronto se hace, pues mucho mejor para todo el mundo. Bueno, pues tenemos fecha, tenemos cartel, al menos el proceso está en marcha. Sí. Y nos queda hablar, por ejemplo, de personajes y de escenas que se vayan a poner y a escenificar en el Belén, porque en función de esto, bueno, pues se trabaja de una manera o de otra, ¿no? También sí. Saber con qué personas contar y con qué tipo de producto se va a trabajar. Claro. ¿Lo tenéis más o menos claro o no? No, porque, bueno, tenemos claro que más o menos da en la misma línea, ¿no? No vamos a salir de la línea en la que llevamos porque, bueno, porque funciona y ya cada personaje tiene su puntito cogido y su forma de trabajar, entonces no es cuestión de estar dando cambiazos porque esto es un esfuerzo muy grande y no es conveniente cambiarlo a cada instante, sino así de tarde en tarde lo que vemos que no funciona lo quitamos y intentamos añadir cosas nuevas. Las ideas son más o menos las mismas, los mismos puestos, la misma gente, ojalá, como yo digo siempre, ojalá, esta noche pues acudieran tanta gente que bueno que dijéramos, pues mira, podemos ampliar el itinerario del Belén, lo podemos ampliar y podemos poner más escenas, más puestos y más cosas, ¿no? Todo depende de la disposición que tengan los personajes de otros años y los nuevos que se puedan incorporar. Eso hasta esta noche, y no esta noche, cierto, pero hasta esta noche ya podemos tomarle un pulso a cómo va a funcionar Belén en la cuestión de gente, ¿no? Entonces, hasta esta noche no lo podríamos tener bastante, muy claro. Sí, es verdad que durante esta semana pues ya hemos estado tocando a los de otros años. Hombre, pues en general contamos con las mismas personas. Siempre hay algunos cambios, pero en general podemos decir que el Belén pues será más o menos las mismas líneas de otros años. Unas 100 personas, ¿no? Suelen participar. El año pasado recuerdo yo que eran unas 110, 120. Al final, cuando ya hago el recuento, una vez que ha pasado todo y hago el recuento, siempre se me ha quedado alguien por apuntar o alguien que ha venido a última hora y se ha añadido al grupo, en fin, pero vamos, entre 110 y 120 nos movemos siempre. Y las más a veces, pero normalmente es eso. ¿Y las escenas en torno a 30 era, no? No lo recuerdo bien, porque siempre estoy con estas cosas, siempre estoy. Sí, pero sí, unas 30, entre 30 y 40. Mira, para no equivocarme mucho, doy ese margen y así. No, yo también estoy de memoria, la verdad que no. No, así de memoria ahora mismo no te lo podría decir, pero sí, entre 30 y 40 escenas puede que haya. Claro. Esperemos que por lo menos mantenernos con las que hemos tenido otros años. Si no conseguimos aumentar, porque últimamente estamos comprobando que se ha estancado un poco el tema. El tema participativo está se mantiene ahí. Hubo unos subidones al principio, unos bajones también había de personas, pero ahora mismo ese compromiso que ha mantenido la gente durante ciertos años, casi 10 o 12 años que han mantenido, podríamos decir eso, unas 110 o algo así, seguro. Claro, pero esto tampoco es raro, ¿no? En realidad las personas que colaboran y participan en actividades como estas son las que son, no todo el mundo... Bueno, pues quiere colaborar o tiene el empuje, ¿no?, de participar en actividades de estas características y, bueno, pues se consolida de esta manera con las personas que realmente se comprometen, ¿no? Tampoco es algo... No, es normal. Eso. Esto es normal. Esto es así. Hay gente que participa, todo el mundo, y todo el mundo colabora. A ver si me entiende, porque cualquiera que vaya de visitante ya está colaborando con nosotros. Pero directamente... se necesita un compromiso bastante fuerte. Ten en cuenta que la verdad es que es un esfuerzo muy grande, una gente que tiene que dejar sus trabajos, su familia, sus cosas, para dedicarle tiempo a esto, y no todo el mundo puede o no todo el mundo quiere. Entonces hay un compromiso de un grupo de gente que está ahí, que contamos con ellos porque es así, porque están comprometidos hasta las trancas, y entonces eso sí, siempre contamos con ellos. Y luego lo que venga después, que por supuesto bienvenido es, y esperemos que mientras más mejor. A lo mejor para momentos puntuales, para años puntuales o para escenas puntuales, claro. En fin, ya eso. Pero lo bueno que tiene esto es eso, que aquí cabe todo el mundo, y todo el mundo es bienvenido, y todo el mundo que venga con ganas de trabajar. Claro, lo que tú decías. Sí. Que venga a molestar, pues mira, que se quede en su casa, ¿no? Como todo el que se acerca viene a intentar ayudar y a aportar su esfuerzo, pues bienvenidos son, por supuesto. Claro que la cifra puede oscilar de personas que participan, 30, 40 arriba, 40 abajo, pero el núcleo es el que hay, y eso no va a cambiar. Eso siempre está ahí, y hombre, mientras el cuerpo aguante y tengamos ganas, pues estaremos. A veces habrá años por enfermedades o por trabajo o por diferentes cuestiones que a lo mejor hay gente que no puede, de verdad, pero siguen estando con nosotros aunque no estén ese año, ¿me entiendes? Perfecto. Bueno, ¿tenéis seleccionado ya los principales personajes o todavía queda? Con los Reyes Magos tenemos un jaleo siempre. Pero los Reyes Magos es lo más fácil, ¿no? ¿O no? No. Al revés, lo más difícil. No te creas, yo los Reyes Magos... A la hora de elegirlo, lo más complicado porque te tocan el corazón, te tocan la fibra y ay, yo quiero ser este año y pum, pum, pam, pam. Luego es un trabajo, un esfuerzo bastante grande. Muy agradecido porque recibe la inocencia, la recibe a mano llena, ¿no? Trabaja con los niños, lo más bonito que hay, pero también un esfuerzo y una responsabilidad muy grande, o sea que también eso lo tenemos que ver. Cualquiera no sirve para atender a niños y eso siempre lo miramos con mucho celo, con mucho cuidado. Pero siempre tenemos ahí una lista de espera. Pero vamos, este año ya casi está decidido y en fin, yo creo que va a funcionar. ¿Lo podemos decir o todavía es pronto? No me atrevería a decirlo porque aunque está hablado y está pensado, no está decidido del todo y alguno de ellos ni lo sabe. O sea que fíjate por dónde van la historia. Pero son gente que están ahí todos los años, que quieren estar y este año pues se querían dar ese capricho, porque en realidad ser rey mago, como dije antes, como tocan la parte sensible, pues todo el mundo le gusta. Luego salen arrepentidos, porque salen cansados y un esfuerzo muy grande de coger tanto niño, aguantar un poco a cada uno sus historias, que él tiene la parte buena y la parte mala, pero luego salen cansados. Mm. Pero esa experiencia todo el mundo las quiere sufrir, las quiere pasar. Bueno. Las quiere gozar. Entonces, cada uno la siente de una forma distinta, ¿no? Entonces, bueno, pues venga, intentaremos que todo el mundo pase por ahí. ¿Rey o reina? ¿Rey o reina? Tú sigue tocando. No, tú tíncame. Hay de todo. Hay de todo, vale, ya está. Tenemos reyes y reinas. Sí, hay reyes y reinas. Que también es otra cosa que en un principio no tenía por qué ser así, porque a fin de cuentas los reyes son reyes. Sí. Pero hay unas ciertas mujeres ahí que valen mucho y que están ahí tumbando y todos los años, y ha habido años que han sido las tres han sido reinas magas, y otros años no había ninguna, pero este año vamos a tener tanto reyes como reinas. Un mixto, venga. Hay un mixto ahí, sí. Bueno, pues la verdad es que las escenas bíblicas son siempre las más significativas y siempre se preguntan por los personajes en este tipo de escenas, ¿no? El tema de los reyes magos es uno de ellos, porque como tú decías, tiene ese puntito de homenaje también, ya no solo es el tema de figurar en un Belén viviente, sino que tiene ese punto, como dice, de homenaje, ¿no? De a la persona que haya trabajado. Se está convirtiendo en eso últimamente, sí. y vamos, consideramos que está bien, que es una forma bonita de utilizar eso como un premio, como un regalo, como un algo, ¿no? Está bien. Y luego, por otro lado, también otro de las escenas importantes, pues obviamente es el nacimiento, porque aquí hay que contar con un bebé, si no recién nacido, pues sí que tenga poco tiempo, ¿no? Y eso también es otro aspecto considerable. Sí, sí. En ese aspecto no te podría decir todavía si lo tenemos claro, porque tenemos dos candidatos. Ah, muy bien, entonces. Sí, sí, no. Tenemos ofrecimiento siempre, lo que pasa que luego, incluso antes de que nazca el niño ya no lo ofrecen. Lo que pasa es que las circunstancias cambian y luego los padres nos ponemos de otra forma y a lo mejor pensamos, dije que sí, pero yo a mi niño no lo pongo porque hace mucho frío. Es que hay que tener en cuenta que es el que más sufre, el crío que más... en realidad no lo sienten, ¿no? Porque están ellos muy calentitos, están con su madre y todo, pero tener un niño de pocos meses o de un añito como máximo y tenerlo tantas horas también tiene su responsabilidad y sus cosas, ¿no? Entonces yo siempre le agradezco mucho a los padres que ofrecen a esos críos, que también es un orgullo, porque ya vemos a niños del Belén, pues claro, ya tienen 12 años, ya tienen, y los ves por la calle y dices, mira, este fue el primero, o este fue el segundo, ¿no? El niño Jesús, incluso a veces cuando hablamos, pues la Virgen María del año tal, para recordar quién es esa persona, ¿no? Cuando estamos hablando de alguien en concreto, entonces es un orgullo también y yo lo veo así. Si yo fuera padre de un niño chico, a mí me encantaría que mi hijo participara en el Belén, ¿no? Hay padres que no, que yo ni muerto pondría a mi hijo ahí a pasar frío. ¿Sabes? Por eso esas circunstancias están. Entonces teníamos dos ofrecimientos. Y tenemos que contactar con esos dos ofrecimientos, con esas dos parejas para que nos digan si lo mantienen. La primera que se ofreció, si quiere, si está dispuesta a seguir adelante con ese compromiso que, o con esa palabra que dijo, si no, no pasa nada, pasamos al segundo y si no, pues buscamos un niño a la carrera. O sea que... Bueno, un muñequito que tampoco pasa nada, ¿eh? Claro, tampoco pasa nada. Hubo un año que era un muñequito de plástico, o sea que no pasa nada. Pero vamos, ya estamos acostumbraditos a lo bueno. Sí. Y donde va un niño de verdad, donde va una familia de verdad, no va un muñeco, eso está claro. Y bueno, si hay que salir a la calle a buscar carritos por ahí, pues se sale. y se busca carrito y se busca lo que está dentro del carrito, claro. Te quieres poner un anuncio en el mercadillo, se busca niño barbeleño. También, si hace falta, se hace un llamamiento. Bueno. Por eso digo que esta noche, ese llamamiento, tanto, bueno, para el niño en este caso no es, pero sí para las personas, ese llamamiento lo aprovechamos a través de ustedes, a través de la emisora, para que todo el que quiera, pues que se acerque por aquí y nos vea, ya está, ya lo engancharemos nosotros. Eso es. Bueno, pues esto en cuanto a tema de personajes, que son así más importantes, que llaman la atención y que, bueno, pues siempre que vamos al Belén hay que ir a verlo, ¿no? El nacimiento, los Reyes Magos, por ejemplo. Pero luego también están otras escenas típicas, las escenas de oficio, las escenas, pues, puramente comerciales de lo que es el mercado de abasto. Estos, imagino que intentáis mantener la misma línea del año pasado, ¿verdad? Sí. Sí, porque también hay que mirar la parte, digamos, interesada del tema, ¿no? La parte capitalista del tema. Claro. Y el negocio es el negocio y lo que recaudemos, y sobre todo en estas fechas que estamos pasando, pues mira, si se recauda un dinerito que después repercute en otra gente, pues estupendo, ¿no? Entonces, sí, pondremos prácticamente las mismas escenas comerciales, digamos, entre comillas, para que, bueno, además que la gente, una vez que está allí, porque se lo pase bien, coman, beban y disfruten, ¿no? Y se lleven su regalito a casa. Entonces, eso sí lo vamos a mantener. Quizás este año, pues, ajustaremos un poquito más todavía los precios. E incluso, pues, tampoco haremos acopio de grandes cantidades de cosas, porque, bueno, contaremos con cosas que nos sobraron del año pasado. Se habla de alfarería, del tema de zambomba y cosas así, que ya contamos con un remanente de otros años y lo ampliaremos un poquito, pero poco más. O sea que, y luego la comida, sí, porque la comida es una cosa que sale toda o casi toda, y si sobran filetitos después nos los comemos y aquí no ha pasado nada, mire. O sea que eso, en el tema gastronómico en sí, no hay problema, haremos las mismas cosas o incluso intentaremos aumentar. Y en el tema de quizás ese, de perfume, de velas, de alfarería, a lo mejor ese tema lo recortamos un poco porque sabemos que están los bolsillos como para pegarse esos caprichos. Uh-huh. Que sabemos que, ¿verdad?, que hay gente que como saben que para colaborar, pues se llevan todos los años las mismas joyas, los mismos platos y las mismas zambombas. De un año para otro se las llevan porque saben que es para colaborar, ¿no? Quizás este año, pues a lo mejor, en vez de comprarse eso, pues se comen un platito de chicharrones o un kilito pan. No sabemos. Sí, porque en realidad el Belén Viviente de Ubrique es casi que un Belén gastronómico y hay mucha gente que va buscando eso, ¿no? Sí. Bueno, hay gente que va, es verdad, ven el, ya que están, se pasean por el Belén, pero me consta que hay gente que no se cosca de la Plaza de la Verdura y de puesto en puesto y se lo pasan pipa y se van a sus casas morados, hartos de comer, ¿entiendes? Que también, sí. ¿Por qué no? Te voy a decir, de comer y de todo, ¿no? Pero bueno. Sí, de beber también, por supuesto. A nadie le amarga un dulce y si tienes un chupito casero y de cosas extrañas que no sueles tomar, pues mira, si te cargas un chupito de madroño o de algarroba y te pones calentito y contento, pues ole tu cuerpo. O sea que eso es así. Bueno, vamos a dejar el tema de las escenas, del mercado y demás. Novedades que podáis tener vosotros este año. Por ejemplo, me has dicho que el recorrido, el itinerario prácticamente se va a mantener y sí, bueno. Más o menos será lo mismo, porque también es eso, lo mismo que decía antes de no cambiar mucho las escenas y los personajes que están en cada escena. Tampoco es bueno cambiar el recorrido porque ya los visitantes tienen sus rutas marcadas, saben más o menos lo que hay en cada sitio y no está mal. Entonces, claro, nuestra intención siempre ha sido, mientras más grande mejor, intentar aumentar, pero vamos, llevan de un tiempo a esta parte, sabemos que ahora mismo estamos en un estancamiento, que no es negativo, sino que estamos ahora, que más o menos está consolidado el tema de recorrido y el tema de personajes y de todo, pues bueno, pues lo mantendremos en la misma línea. Siempre hay novedades. El año pasado los Reyes, por ejemplo, pues nos adaptamos a un sitio que teníamos que surgió aquel año. Entonces siempre hay esa pequeña novedad de aprovechar alguna casa o aprovechar algún rincón nuevo, en fin, eso siempre está ahí. Pero por lo general estará más o menos lo mismo, sí. Uh-huh. Luego el tema de colaboraciones ya no solo con personas particulares y demás, sino con el resto de administraciones, ¿no? Y con bueno, pues colaboradores de tipo, no sé, organismos, asociaciones, instituciones y demás. Esto imagino que también buscaréis mantener, sobre todo también por el tema de la financiación, ¿no? Sí, no hemos hablado con el ayuntamiento todavía, en el caso de administraciones públicas, ¿no? No hemos hablado con el ayuntamiento, pero sí, le vamos a, como todos los años, le ofrecemos nuestro proyecto y le pediremos algo, una colaboración. Este año quizás la colaboración vaya por el tema del alumbrado. Queremos poner un alumbrado de antorcha, un alumbrado un poquito más íntimo, más, en fin, ahí estamos dándole vuelta a eso. Y luego en colectivo, pues, hombre, no hemos hablado con las nutrias, pero sabemos que están ahí. Ya habrá que hablar con ellos y, bueno, y saber si podemos contar con ellos. Asamblea Cristiana el año pasado también estuvo dando el callo, una serie de chavales jóvenes que nos metieron muchísima fuerza, ¿no? Uh-huh. Y luego gente particular, claro. O sea que tenemos que hablar con la policía, con los bomberos, tenemos que hablar con Bioreciclaje. Pero vamos, esta serie de entidades o estos organismos, si no hablamos nosotros con ellos hablan con nosotros. O sea que nos llaman, y yo, ¿este año qué? ¿Qué necesitáis? ¿O qué fecha es? ¿Para yo programar? En fin, eso no suele pasar con Antonio López en Bioreciclaje o con la propia policía, ¿no? Nos llaman y nos dicen, que yo, para yo hacer mi guardia y mis cuentas, ¿cuándo tenemos el Belén? En fin, tenemos esa predisposición de todo el mundo, ¿no? Que también es muy positivo, que cuando tú hagas algo, por lo menos te sientas arropado. Y nosotros, la asociación, la verdad que se siente muy arropada y muy bien recibida por todo el mundo. Uh-huh. Que es algo que también es muy digno de agradecer y algo que nos enorgullece, porque sabemos que lo que hacemos le está gustando a todo el mundo. Intentamos no molestar lo mínimo posible, pero bueno, siempre hay algún problemilla, pero vamos, en general es una actividad que ha sido muy bien acogida y que ya está ahí arraigada y que sigue para adelante por eso mismo. Bueno, pues vamos con otro aspecto importante del Belén Viviente de cada año, es ese fin social. Todos los años, bueno, pues se entrega una cantidad económica de lo recaudado, de la recaudación del Belén Viviente, a diferentes colectivos, asociaciones, organizaciones, etcétera, que presenten sus proyectos, se vota en asamblea entre todos los organizadores del Belén. Este año, ¿cómo se va a planificar esto? ¿Hay que presentar proyectos antes? Cuéntame. Pues la verdad es que todavía ese aspecto no lo hemos tocado siquiera. O sea que no te puedo decir nada, pero así aventurándome yo por mi opinión personal, creo que seguiremos en la misma línea. Una vez que estemos ya con el Belén funcionando, no digo el Belén en sí, sino todo lo que sea, todo lo previo, pues mandaremos las cartas a los colectivos y haremos lo que de siempre, le pediremos proyectos y lo haremos. Yo creo que lo haremos así, a no ser que también se podía dar caso, pero te estoy diciendo, son opiniones muy personales, de que a lo mejor decidamos del tirón, decir, bueno, pues este año lo vamos a destinar a esto en concreto. La verdad que, pensando en la situación actual, económicamente y demás, casi que es una opción también, ¿no?, a considerar. Por eso te lo digo, porque quizás pensando en esa en tal como estamos ahora mismo, pues a lo mejor habría, te estoy hablando de una opinión muy personal, habría que dedicarlo a una cosa muy concreta y punto pelota, por la situación de este año. Esperemos que no haya ninguna tragedia de esta, ningún tsunami, ningún huracán, ni nada de estos extraños, que también está esa posibilidad ahí. Otros años nos ha pasado eso, que hemos decidido mandarlo, por ejemplo, a Haití, o cuando fue lo del tsunami también, fue, ya no me acuerdo, sí, 2 años o 3 lo hemos mandado afuera, o sea que también está esa posibilidad. Por ahora no hay nada concreto, y al no haber nada concreto, pues te digo que nos quedaremos como, en un principio, como lo estamos haciendo últimamente. Pedimos proyectos a los colectivos, después van, defienden su proyecto y se vota y se decide. Esa sería la opción más lógica y la que llevamos últimamente, que está funcionando. Ya te digo que eso tendríamos que reunirnos la directiva y hablarlo en cualquier momento de estos días lo tendremos que hablar, para tener ya una línea que seguir. ¿Cuánto se recaudó el año pasado y quiénes fueron los beneficiarios? Que no recuerdo. Ni idea, porque es una cosa que yo, el tema de las cuentas, no llevo ni las de mi casa. no recuerdo la, yo creo que fue lo mismo, más o menos, prácticamente fue igual que el año anterior, y recuerdo que fue Capi se llevó un pico, la asociación se llevó el 10% también, uh-huh. Que no me acuerdo. Lo de Capi porque lo tengo más encima. Sí. Pero no recuerdo ahora mismo, Rocío. Es que no tengo, no, yo que tengo que buscar el dato, digo, solo te lo pregunto. No, yo no tengo aquí papeles tampoco para poderte decir. Bueno, en cualquier caso, siempre se suele recoger en torno a 6.000 euros si se obtiene mucho. Sí, más o menos. Un poco menos. Es que no lo sé, no te lo puedo decir. Ya. Lo que sí yo recuerdo que, de memoria de los últimos años y demás, siempre ha rondado la cantidad en torno a 6.000 euros. A lo mejor 4.000 y pico un año, a lo mejor 5.000 otro, que no es exacto, máximo, pero... Yo creo que lo máximo ha sido un poco más de 6.000 una vez. No sé si se llegó a 8.000, no sé si estoy exagerando, me parece, o era lo de las ferias. Es que no, te voy a liar más. Sí, bueno. Más a todo el que me esté escuchando, así que prefiero no dar cantidades porque no la tengo, no lo tengo claro, la verdad. Claro, además lo que decías también, la situación cambia y en estos últimos años, bueno, pues hay que ver si se mantiene, ¿no? Esa recaudación, si disminuye, dependiendo de todo esto, de la voluntad de los propios ubriqueños y de los visitantes del Belén. Es que influyen muchas cosas y entonces no lo sabemos. El año pasado estábamos un poco preocupados por como esta crisis del arma está durando tanto y lo que nos quiera. Pues el año pasado estábamos preocupados por la crisis, pero no. Hubo una buena acogida y más o menos, yo creo que para mí que fue casi la cantidad exacta, hasta en euros, para mí que casi se coincidía. Eso es Aurelio el que lleva ese tema. Aurelio y Carmen son los del tema del dinero y la verdad que ellos sí lo tendrán más en cuenta y te lo podrían decir. Pero yo, es que esas cosas yo paso de ellas, vamos. Bueno, se nos queda pendiente el dato, ya tendremos oportunidad de comentarlo, ¿no?, en el futuro. Y sí que te prometo que la próxima traeré datos. Es muy pronto, en realidad este viernes lo que vais a tener es esa asamblea preparatoria para comenzar ya a tratar el tema del Belén, pero claro, todavía hay detalles que no están perfilados, se mantiene pues prácticamente en la misma línea de trabajo de años anteriores que se sabe que funciona, pero claro, eso hay que decidirlo todavía en la asamblea de esta noche, así que sí, exacto. Y tampoco se puede decir más. No, es que ya bastante hemos hablado porque no... Para no tener nada en concreto, ¿sabes? No. Una última cuestión que sí que te iba a comentar más que a preguntar, Antonio. La verdad es que este año, por ejemplo, como hiciste Ramona con lo de las ferias chicas, a lo mejor tenéis más ganas, ¿no?, de coger la actividad del Belén. Es que es diferente el tema. El Belén se ve que, vamos, yo por lo que he tocado así a la gente, la directiva y los que tenemos siempre más cerca, pues... Tienen ganas del Belén, pero no tienen más ni menos, sino que ya llega la fecha y que hay que hacerlo, ¿no? No tiene nada que ver la feria con el Belén, e incluso hay gente que no participa en el Belén y participa en la feria, y al contrario, ¿no? O sea, que es que no tiene nada que ver, ¿no? Que no porque no se haya hecho una cosa, tenemos más ganas de hacer otra, ¿no? Ahí no te podría decir yo que influye, ¿no? No hay ninguna influencia en ese aspecto. Pero bueno, hay entusiasmo por preparar el Belén viviente. Sí, por supuesto, eso sí, eso siempre lo hay, siempre lo hay. Además es una actividad que toca más la fibra sensible, es más entrañable, son fechas más propicias. A lo mejor la feria es otra historia. Gracias por recordarme que no lo hemos hecho. A mí particularmente me molestó bastante no poder hacer, pero bueno, eso suele pasar. Bueno, yo lo decía por aquello de que, hombre, se coge con más entusiasmo, ¿no?, otra actividad y demás. En fin, dejémoslo, ¿no? Sí, más vale. Como un tupido velo por ahí. Asamblea para hoy a partir de las 10, la sede de la sede de vecinos. Están invitados a participar y colaborar los que suelen organizar el Belén Viviente y también aquellos que se quieran sumar a la iniciativa, que quieran, bueno, pues probar este año, ¿no? A ver cómo va esto del Belén. La verdad que, hombre, yo qué voy a decir, pero no debería de quedarse nadie sin probar esa experiencia, la verdad. yo le brindo la oportunidad, y al decir yo, hablamos de la asociación, le brindamos la oportunidad para que la gente pruebe. Que no les gusta, que porque ha ocurrido, ha habido gente que ha llegado con mucho entusiasmo, cuando han visto lo que es, pues no les ha hecho ni fu ni fa y no han vuelto a aparecer. Entonces yo a todo aquel que por casualidad tiene un poquito de interés, se lo recomiendo. Verás como la mitad se enganchan, o más de la mitad. Pues con esa recomendación nos quedamos y también con la invitación a participar en la asamblea de hoy para conocer los detalles del Belén y para comenzar ya a trabajar en la 12ª edición del Belén Viviente, que será el próximo sábado, 15 de diciembre, en el casco antiguo de Ubrique. Antonio, ¿algo más? Pues no, que se nos quede. Y eso que no íbamos a hablar mucho. Pero vamos, la verdad es que esto a mí me... ¿Qué quiere que te diga? Mm. Me dicen que soy muy pesado, pero es que estas cosas me gustan y ya está. Y nos ponemos a charlar y parece que estamos aquí sentados en el sofá de casa. Ahora mismo invitar a la gente y que nos ayuden, que nos den fuerza. Mm. Y para adelante. Pues con esa invitación nos vamos a quedar, Antonio. Muchísimas gracias por estar con nosotros y seguiremos hablando del Belén, ¿de acuerdo? Estupendo, por supuesto. Gracias. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes.